8:47 y seguimos acá en Ruta Alternativa y hablamos de Palestina al comienzo, ¿no? Hablamos, sí. El 14 de mayo se cumplirán 70 años de la independencia del Estado de Israel. En la misma fecha los palestinos conmemorarán también la catástrofe por las 750 palestinos, tres cuartas partes de la población total que debieron huir a países vecinos o fueron expulsados por las tropas israelíes. Y como en cada nuevo aniversario, los palestinos realizan la gran marcha del retorno que comienza el día de la tierra palestina, el 30 de marzo, y finaliza el 15 de mayo, día en que el pueblo palestino conmemora el día de la Nakba. En ese mismo aniversario, en este nuevo aniversario, el constante ataque al pueblo palestino por parte de estados de Israel se han recrudecido. Nos estamos ya comunicados con el doctor Jorge Ramos Tolosa, profesor de la Universidad de Valencia, especialista en Palestina, para que nos ayude a comprender un poco más de lo que está sucediendo ahí. Buenos días, buenas tardes para ahí en Valencia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, un placer. Bueno, un poco eso es lo que queremos, ver cómo y que nos describa un poquito qué es lo que está pasando en Gaza desde el 30 de marzo. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que las resistencias palestinas, a pesar de lo que muchas veces, ¿no?, en medios de comunicación de masas nos ofrecen, es una resistencia de base, popular, no armada, que continuamente, desde finales del siglo XIX, de hecho, desde que llegó el proyecto colonial sionista palestina, ha tenido muchas formas de protesta, de reivindicación, de expresión política, y esta es una de ellas, que en efecto, como han comentado, comenzó el 30 de marzo, Día de la Tierra, y que acabará el 15 de mayo, que es el 70 aniversario del día de la Nakba, nacimiento del Estado de Israel, ¿no? Uh-huh. Ese simboliza, ¿no?, 1948, ese annus mirabilis para el movimiento sionista y ese annus horribilis para el pueblo palestino, ¿no? Entonces, la verdad es que ha habido ya 41 personas asesinadas en los límites de la Franja de Gaza con el Estado de Israel, asesinadas por francotiradores israelíes en contextos de protesta no violenta, de protesta pacífica, y entre ellas ha habido tres menores de edad, un periodista, y desgraciadamente, lamentablemente, los próximos viernes, y en especial el en torno al 15 de mayo, pues se espera que las protestas continúen, obviamente, por el derecho al retorno de la población palestina refugiada, que son más de 6-7 millones de personas que no han podido volver porque Israel se lo ha impedido, a pesar de la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU, y que continúan sin olvidar que tienen derecho a volver a sus casas y a sus tierras. Uh-huh, claro. Bueno, las autoridades palestinas quieren demandar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones la creación de una comisión independiente para investigar qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, qué freno se puede poner a lo que está haciendo Israel, ¿no?, que está violando el derecho internacional y los derechos humanos en forma sistemática ya desde hace tantas décadas. Sí, a mí me gusta muchas veces decir que el armario de la esperanza del pueblo palestino está lleno de discursos, resoluciones, palabras, versos y vacío de hechos, ¿no? Porque efectivamente ha habido muchas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, de otros organismos de la ONU, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se creó en 2006 y, por cierto, que ha condenado a Israel más veces que a ningún otro estado del mundo. Esto es muy importante para conocer, ¿no?, el alcance de la violación sistemática de derechos humanos, como han dicho, del Estado de Israel. Y otra vez más se acumula ese armario de la esperanza de papel mojado, ¿no?, de tinta, ¿no?, que se lleva la lluvia. Entonces, yo creo que lo que es necesario para revertir esta situación es que exista, de manera similar a lo que ocurrió con la Sudáfrica del apartheid, una presión internacional fuerte para que aísle a Israel, que ya fue declarado en marzo del pasado año un estado de apartheid, según precisamente un organismo de la ONU, el CESPAO, y que lo aísle para decirle que no puede ser un Estado integrado en la vida internacional normal, a pesar de que obviamente sabemos que numerosísimos estados del todo el mundo, por desgracia, violan de distinta manera los derechos humanos, de forma más o menos sistemática, pero claro, Israel es un Estado que se construyó sobre la limpieza étnica de otro pueblo, que es un Estado de apartheid, es un Estado de ocupación militar desde hace casi 51 años y que además aplica prácticas como el propio historiador israelí Ilan Pappé ha calificado de genocidio progresivo. Entonces, claro, es necesario una presión fuerte, y esta presión fuerte ha pedido el pueblo palestino desde 2005 que sea a través de la campaña BDS, de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, con el único fin simplemente de que el Estado de Israel cumpla con el derecho internacional y los derechos humanos. No se pide nada más, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que hay numerosas complicidades y colaboraciones, que si quieren ahora podemos hablar, impiden, obstaculizan esto. Claro, exactamente, teniendo ese récord doloroso, ¿no?, de sanciones, ¿qué es lo que impide que esas sanciones prosperen, ¿no? Claro, sabemos que al menos desde el año 1967 el Estado de Israel tiene una relación que se ha calificado de simbiótica con Estados Unidos, y especialmente, y esto continúa, y obviamente con el mandato de Trump y el famoso traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, que es una clara violación del derecho internacional y que significa un espaldarazo, ¿no?, a esa ideología sionista, claro, que sigue siendo el vector ideológico del Estado de Israel y que busca el máximo territorio posible con el mínimo de población no judía, en este caso palestina. Y claro, hay que tener en cuenta que Estados Unidos otorga, que sepamos, una media de 3.000 millones de dólares anuales en ayuda directa militar al Estado de Israel. Es el que más ayuda, a pesar de ser un estado de solo 8 millones de habitantes. Uh-huh. Y hay numerosas empresas, instituciones, gobiernos, organizaciones, eventos culturales, figuras públicas que son cómplices con este Estado de apartheid israelí, y es gracias a esto, o en gran parte gracias a esto, que el Estado de Israel hace lo que está haciendo, lo que lleva 70 años haciendo, y que también lo hace con absoluta y total impunidad, ¿no? Precisamente, claro, aquí en el Estado español, además, que tenemos mucho que aprender en cuestiones de memoria, justicia y derechos humanos de la Argentina, precisamente, y que también sabemos de la impunidad, es un elemento también relacionable con el Estado de Israel, ¿no? Que, uh-huh, que al contrario que en otros lugares, no hay juicios contra el terrorismo de Estado, ni la violación sistemática de los derechos humanos, ni las masacres continuadas, ¿no? Como en verano 2014, donde fueron masacradas más de 2.200 personas en la franja de Gaza, claro, entre ellas más de 500 niñas y niños, con absoluta impunidad, ¿no? Entonces, solo una presión fuerte que está creciendo a partir del movimiento BDS, está creciendo cada semana, puede hacer cambiar esta situación, ¿no? Según lo entiendo yo. Claro, ¿y cuál sería en este caso el rol de Moscú, iba a decir la URSS, perdón? El rol de Moscú, de Rusia, que de alguna manera muchas veces ha jugado una suerte de compensación, y además tiene un rol activo en la región, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante interesante el rol de la URSS, Rusia, porque a veces no se recuerda que la creación del Estado de Israel en gran parte también se debe a la URSS. Uh-huh. De hecho, cuando el Reino Unido se encargó de una manera también pseudocolonial de administrar Palestina, cuando se desintegró el Imperio Sultanato Otomano después de la Primera Guerra Mundial, Y hasta 1948 el Reino Unido, que dio apoyo al movimiento sionista, fue clave para la creación del Estado de Israel. Cuando Reino Unido en 1947 traspasó su responsabilidad a las recién creadas Naciones Unidas, que las Naciones Unidas, a través de muchas presiones, de violar su propia carta constitutiva, etcétera, etcétera, resolvieron recomendar la división de Palestina en un Estado denominado judío, que después se proclamó el Estado de Israel en el 14 de mayo del 48, y de un Estado denominado árabe o palestino, que de manera real todavía no existe, claro, en ese momento fue clave el apoyo tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Claro. Y sorprende, ¿no? Porque en esa incipiente Guerra Fría, en aquellos momentos, normalmente se situaban en bandos contrarios cada una de las dos superpotencias. Sin embargo, aquí, ambas superpotencias en esa incipiente Guerra Fría dieron apoyo al Estado de Israel. Y a pesar de que la URSS, sobre todo con el contexto de la Guerra de Corea, a partir del año 51, 52, congeló, ¿no?, ese apoyo al Estado de Israel. Bueno, la verdad es que ahora con Rusia tiene distintas concepciones y distintas actuaciones. Si bien, obviamente, no es un apoyo tan explícito ni tan claro, y se demuestra en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la Asamblea de Naciones Unidas y en otros organismos, sí que hay, Vladimir Putin ha firmado diversos acuerdos comerciales y militares de seguridad con el Estado de Israel en los últimos años. Uh-huh, sí. Y claro, esto también contrasta por otro lado, ¿no? Es una cuestión muy compleja con múltiples aristas, claro. Porque contrasta también con Siria, ¿no? Que como sabemos, uh-huh, está siendo un lugar de enfrentamiento indirecto, también con algunas reminiscencias que parece de Guerra Fría entre Arabia, es el tándem, ¿no?, de Arabia Saudí, Israel y Estados Unidos por un lado, Turquía también en algunos casos cerca, uh-huh, y el gobierno sirio, Irán y Rusia, ¿no? Pero claro, la verdad es que es un elemento muy complejo. La URSS, como hemos dicho antes, fue el primer Estado en reconocer de jure, por la vía de derecho, al Estado de Israel. Estados Unidos fue el primero de facto, y desde entonces la verdad es que claro, lo que han primado son los intereses geoestratégicos. Claro. Y en el caso comercial y en el caso militar, Israel ha sabido vender muy bien sus armas en todos los sentidos, ¿no? Entonces claro, también es una, si bien no es una relación tan monolítica de apoyo como ha predominado en Estados Unidos, al menos desde el 67, hay, en el caso ruso, más complicidades entre Israel y Moscú, entre Tel Aviv y Moscú, de lo que a veces imaginamos. Claro. Los grandes medios hacen foco en que esto es un conflicto religioso, el genocidio del pueblo palestino, cuando realmente es de carácter político. ¿Cuáles son las consecuencias de ponerlo en ese aspecto? Sí, yo creo que existe una problema de un problema de comprensión, ¿no?, de la cuestión de Palestina e Israel, porque en numerosas ocasiones y a lo largo de mucho tiempo nos han enseñado y se ha difundido en los medios de comunicación de masas que efectivamente esto es una cuestión religiosa, o es algo que se retrotrae a hace 2000 años, o que es una cuestión puramente de dos nacionalismos que pugnan por el mismo territorio, que no hay parámetros para comprender por qué ni para comprender cómo se puede resolver, y realmente esto no se adecua a la realidad, ¿no? Porque no estamos hablando de una cuestión religiosa, aunque obviamente hay elementos religiosos importantes, estamos hablando de Tierra Santa, hay actores políticos donde que también tienen la religión como un elemento fundamental, el sionismo, el movimiento sionista nacionalizó de alguna manera el judaísmo para justificar su proyecto político colonial desde Europa, convirtió lo que era una religión en una nación y el denominado pueblo judío, ¿no?, como también el historiador israelí Shlomo Sand ha denominado su conocido libro, La invención del pueblo judío. Entonces, claro, esto no se trata de una cuestión religiosa a pesar de todo esto. Esto es una cuestión colonial, exclusivamente contemporánea, que surgió a finales del siglo XIX cuando nació este movimiento nacionalista judío y colonialista, el sionismo, que nació en Europa y que empezó sus oleadas de colonización y que continúa siendo una cuestión colonial, de colonialismo de asentamiento puro en concreto, y continúa siéndolo en la actualidad, ¿no? Porque, claro, es una pregunta clave que a veces olvidamos, ¿no? Cuando surgió el sionismo a finales del siglo XIX en Europa por una minoría de personas judías, en ese momento en Palestina pertenecía al Sultanato Imperio Otomano y el 85-86% de la población era musulmana, el 10-12% de la población es cristiana, sigue habiendo una comunidad cristiana palestina importante, la mayoría de la población palestina de Belén o de Nazaret son de mayoría cristiana, de Nazaret en términos casi iguales o incluso un poco más de población musulmana, pero hay un gran número de población musulmana y en otros muchos lugares, y un 2-4% de población judía. Entonces, claro, cómo conseguir, y esto es una clave, si entendemos esto, entendemos muchos de los episodios posteriores de la historia y de la actualidad, ¿no? Cómo conseguir que un territorio que tenía un 2-4% de población judía se convirtiese, como buscaba el sionismo y busca el sionismo, en un territorio exclusiva o mayoritariamente judío. Pues claro, la historia nunca está escrita ni predeterminada, claro, pero hay que tener en cuenta que era difícil no conseguir ese objetivo sin una limpieza étnica o un apartheid o genocidios progresivos. Claro. Por tanto, este es el marco fundamental para entender Palestina e Israel, y muchas veces pues no se comprende realmente y por tanto, claro, hay ideas distorsionadas. Jorge Ramos Tolosa, ¿Cómo, a ver, si quitamos entonces el tema religioso, ¿qué valor tienen, o si lo quitamos parcialmente, como quedó claro, ¿no? Porque hay una composición allí, ¿qué valor tiene ese territorio por el cual hay tanta disputa por parte de Israel? Sí, claro, como hemos dicho, es un territorio sobre el que se han proyectado numerosas ambiciones, esencialismos, prejuicios. Obviamente, como hemos dicho, estamos hablando de Tierra Santa, es el territorio más sagrado, ¿no? Para la religión cristiana, para la religión judía, uno de los más sagrados, el tercer lugar más sagrado para el Islam. También se encuentra en el Al-Quds Jerusalén, por lo tanto, es en la gran tierra de las tres religiones abrámicas monoteístas. Y, por supuesto, es el lugar donde se desarrolló gran parte del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, claro, donde después de la llegada de los árabes, pues llegaron las cruzadas también, uh-huh, con deseos de conquistar este territorio y con numerosos relatos ya de otredad, de alteridad respecto a el Islam, ¿no? Es decir, para explicar la creciente islamofobia actual en el mundo, también tenemos que entender que no es algo nuevo que llegó en el 11 de septiembre o algo así, sino que hay una creación de alteridad de el otro, el diferente, uh-huh, el monolítico, el claro, violento, claro. En la persona musulmana y el Islam en general, ¿no? Vinculado también a la teoría del choque de civilizaciones desde los años 90, pero esto es algo que se viene creando desde la Edad Media. Uh-huh. Y en cuanto al valor estratégico de ese punto. Claro, claro, y estratégicamente también está en un lugar fundamental, ¿no? Es decir, está en el este del Mediterráneo, muy cerca de Siria, muy cerca del Golfo Pérsico y de Arabia, donde claro, hay importantes pozos de hidrocarburos, donde pasan también numerosos oleoductos y gasoductos. Y, por supuesto, yo creo que sobre todo la propia tierra de la Palestina histórica o Palestina-Israel propiamente no es rica en recursos minerales, pero sí que lo es porque está cerca de esos recursos, porque es un lugar de acceso muy importante, mediterráneo, y sobre todo por su importancia simbólica, política, religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, el proyecto también del Estado de Israel es un proyecto de mayoría blanca, un proyecto europeo, colonial, que quiere presentarse al mundo, ¿no? como la punta de lanza de la supuesta civilización occidental allí en medio de la barbarie, claro, islámica, claro, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y con todo este discurso, pues claro, tiene todavía adquiere, ¿no?, un mayor valor simbólico y político y global. Jorge, una última pregunta, como para este... ¿Qué pasa con la selección argentina, que le han encajado el partido en Israel? ¿Qué hacemos? ¿Qué recomendación nos das desde la perspectiva BDS, ¿no? Boicot, desinversión. ¿Qué perspectiva, qué consejo nos darías? Bueno, no hablaremos tampoco de lo que ocurrió con la selección española y la selección argentina de fútbol. No. Muy buen ataque. Para continuar con su simpatía y continuar pudiendo compartir con ustedes como hago con tanto gusto, claro, estos diálogos. Pero bueno, yo creo que bajo esa perspectiva, ya ahora un poco más serias y serios, uh-huh, yo creo que en ese sentido sabemos también de la importancia de los lobbies sionistas en Argentina, claro. Fundamentales, ¿no? Los conocemos. Yo creo que hay que avanzar como se está avanzando en muchos lugares del mundo y de América Latina. Hace pocos días, más de 500 artistas latinoamericanas expresaron su apoyo al BDS, numerosas, claro, ciudades, numerosas empresas. Yo creo que el tema deportivo también es fundamental, ¿no? Uh-huh. Gran parte de la caída del régimen de apartheid sudafricano se debió precisamente al boicot, a una campaña similar de BDS, y totalmente, muy simbólicamente a la cuestión deportiva. Uh-huh. Exacto. A la cuestión deportiva, como se puede ver, ¿no?, en la famosa película Invictus, donde después de la vuelta de la llegada de la democracia y la victoria de Nelson Mandela en las elecciones de 1994... se organiza el Mundial de Rugby, que es el deporte nacional en Sudáfrica. Sí. Pero eso fue porque no pudo competir Sudáfrica en el Mundial de Rugby en ediciones anteriores, por esto precisamente. Sudáfrica, exacto, también fue expulsada del Comité Olímpico Internacional, de la FIFA, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es una manera de expresar que no puede seguir funcionando de esta manera el Estado de Israel, y que yo creo que cualquier otro pueblo oprimido o cualquier otro colectivo oprimido que desee llamar al boicot es una herramienta extraordinaria, es una herramienta no violenta que ha tenido muchísima importancia en la historia. También hubo una campaña de boicot, me estoy acordando hace poco, por ejemplo, a los vinos chilenos durante la dictadura de Pinochet. Exacto. De boicot precisamente a la Alemania nazi. Exacto. De boicot también los autobuses de Montgomery, de segregación en los años 50 y 60 en Estados Unidos. Sí, hay antecedentes, hay antecedentes. Y podemos y debemos usarlo cuando los colectivos, los grupos oprimidos nos lo pidan, ¿no? Esto es importante también porque desde muchos sectores sionistas y israelíes dicen, no, la muestra, ¿no? Como siempre, cualquier crítica al Estado de Israel es antisemitismo, ¿no? Exacto. Cuando hay muchísimos grupos... Ahí es donde se empiezan a confundir las cosas, ¿no? Uh-huh. Jorge Ramos, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana. Bueno, un placer enorme. Muchísimas igualmente, gracias. Gracias. Jorge Ramos Tolosa, profesor de la Universidad de Valencia, especialista en Palestina.